Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Lo que vamos a escuchar a continuación es una reunión en el Ayuntamiento de la Ciudad de Barcelona con Lola López Fernández, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad. Desde mi punto de vista, es una reunión que se convirtió en barricada y que resulta por demás interesante. Participamos de esta reunión gracias a las gestiones que hizo quien nos había invitado, que se llama SUTS Barcelona, a un evento que se llamaba Comunicación y Saberes del Sur. Estábamos presentes una compañera hip hopera colombiana, Rosa Chávez, poeta guatemalteca, estaba también presente Yassi Correa de Alma Preta, Dria de Aguilar de Media Ninja y María Domingo Pais de Actoras de Cambio de Guatemala. No se las escucha prácticamente a ninguna de las compañeras porque he registrado y puesto para la barricada únicamente las intervenciones que están relacionadas con la interpelación que realicé en ese contexto. Estaba también presente Lola Badanes, quien fue nuestra anfitriona y nos estuvo cuidando y nos llevó a la reunión y gestionó ese espacio. Creo que las reflexiones son por demás interesantes y yo pedí permiso para grabar y, por supuesto, para emitir y compartir con todos y todas ustedes. Espero que la disfruten. Tú a mí me conoces, soy María Galindo, cocinera, grafitera, agitadora callejera. Nosotras estamos trayendo aquí pensamiento. Yo he traído este libro de regalo para Ada Colau. Te pido que se lo haga llegar, porque sé que cogobierna con las mujeres de Podemos. Las mujeres de Podemos usan la teoría de la despatriarcalización. Yo soy la autora. Mi problema no es reivindicarme como autora, pero así como Simone de Beauvoir nació en París, la teoría de la despatriarcalización nació en La Paz, Bolivia. Entonces, te pido eso. Sí, sí. Otra cosa que quiero decir, porque mira, yo no puedo estar, y la gente que nos está escuchando, estoy en una oficina elegante, estoy en una oficina del Ayuntamiento de Barcelona, a la cual llego de manos de SUTS, y no puedo dejar de hacerte un pedido que quiero que me digas cómo se lo puede procesar. Yo soy boliviana. Ada Colau retiró el busto del rey en un acto antimonárquico fundamental de no sé qué oficina del ayuntamiento. Nos deben el retiro del monumento de Colón, que forma parte vertebral de la lógica arquitectónica de la ciudad construida sobre un imaginario colonizador. Yo te lo pido y luego voy a esperar tu respuesta. ¿Cómo podemos hacer llegar nuestra carta de solicitud? Y seguro que se vuelve una fiebre y un virus donde se suman cientos de miles de grupos y grupitos. Quiero también comentarte que repudio mucho el cartel que en este momento han colgado del Ayuntamiento de Barcelona diciendo puerto seguro porque han recibido una patera. Eso es usar el dolor, el riesgo de vida de una patera para hacerse propaganda. Cuando la situación de subsistencia en las redes de economía informal que están creando los y las personas ilegales en Barcelona están siendo perseguidas por el propio ayuntamiento. Me parece que es de una doble moral muy grave y yo creo muchísimo que Ada Colau tiene una gran oportunidad de no hacer estas cosas. Cuando las hace Rajoy, las repudiamos. Cuando las hace Cifuentes, las repudiamos. No puede ser que una compañera que venga de la izquierda no tome la dimensión de la responsabilidad que tiene. Eso nada más. te respondo, dado que más que una presentación, porque ya te conozco, lo que haces es unas demandas y demás. Respecto a hacer llegar el tema de retirar la estatua de Colón, y yo creo que no es solo la estatua de Colón, Pero esa sería... Empezamos. Vengo en patera para ese día. Oye, empezamos, por ejemplo, por quitar la estatua y el nombre de la plaza de Antonio López, insigne esclavista. Ya lo hemos hecho, se ha retirado. Ahora está en cuestión cuál puede ser el nombre de esa plaza. Es decir, fue un primer movimiento de reconocimiento de eso. Y la manera de hacérsela llegar a Ada Colau, si tú me la haces llegar a mí, yo se lo hago llegar directamente a ella. Estamos completamente de acuerdo en ello. Además, incluso te diría, en este caso, previamente a haber llegado al Ayuntamiento de Barcelona, que hay precisamente un documental que se llama Portrait, no sé, un juego de palabras, en el que se pide que de Barcelona se saque, por ejemplo, la estatua de Antonio López y otros, que tiene tres protagonistas que lo piden. Y una de ellas soy yo. Bien. O sea, previamente a llegar al Ayuntamiento. O sea que por ahí, por mi parte, tienes la prueba. Sí, de Antonio López y de los símbolos, digamos, que hay en la ciudad. También estamos haciendo un proceso de recuperación de esa memoria histórica de la ciudad y hacemos rutas por la ciudad para explicarle a los propios barceloneses esos símbolos y que los conozcan y que conozcan lo que significa, y por ahí yo se lo puedo hacer llegar. Respecto a la pancarta, no es que digamos que Barcelona es un puerto seguro, sino que pedimos que nos dejen ser un puerto seguro. Es decir, que pedimos que ese barco que ha llegado puedan llegar los que sean necesarios. No, pero no dice Barcelona port seguro. Sí, pero es una reivindicación. No es que digamos que Barcelona es un puerto seguro. Pedimos que Barcelona sea un puerto seguro. Igual que no es que Barcelona sea una ciudad refugio, sino que con el tema de las personas refugiadas, la idea de Barcelona ciudad refugio no era reivindicar que lo somos, sino era reivindicar poder serlo. Quizá no está bien expresado. Es decir, no consideramos que Barcelona esté siendo un puerto seguro porque han llegado 59 personas. Estamos pidiendo que lo sea. Consideramos que lo ha de ser Malta e Italia, pero en este momento el puerto de La Valeta en Malta se está cerrando. El gobierno italiano con Salvini al frente ha prohibido la llegada, y no solo ha prohibido la llegada de los barcos de rescate en el Mediterráneo, sino que está criminalizando a las entidades y a las asociaciones que están rescatando a personas en riesgo de muerte en el Mediterráneo y las están persiguiendo. Y nosotros lo que reivindicamos es que si estos puertos, que son los que por lógica deberían de acoger a estas personas porque son las que están cerca, si no puede ser, Barcelona se ofrece como puerto seguro. Es decir, no es una declaración de que Barcelona es un puerto seguro, sino que es una reivindicación de que Barcelona se ofrece. ¿Y al día siguiente de que llegan qué? Al día siguiente de que llegan, tenemos una ley de extranjería que a los 30 días se les aplicará y contra la que estamos luchando. Estamos luchando legalmente para cerrar el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona. Estamos ¿Y no será como Guantánamo, que en el que Obama no terminó de cerrar Guantánamo? Lo intentamos. Tenemos un proceso legal abierto. Las ciudades tienen las competencias que tienen. Y cerrar el CIE, que está controlado por la Policía Nacional, no es una competencia. Entonces lo que hemos buscado es formas de cerrarlo, y ahora mismo está en un juzgado y en la mesa de un juez toda una serie de alegaciones de que concretamente el centro de internamiento para extranjeros de Barcelona no cumple la legalidad del propio Estado. Y entonces está denunciado en este momento y en la mesa de un juez, y ese juez es el que puede dictaminar, y esperemos que lo haga, el cierre de ese centro. ¿Y la persecución de la subsistencia de todos ellos y ellas? Yo ahí creo que la cosa es más compleja. Nosotros lo que estamos haciendo en el caso, por ejemplo, de los vendedores de la venta ambulante, estamos luchando para que sea despenalizada. Mientras sea un delito, es difícil, no imposible, nosotros no podemos decirle a un cuerpo policial que no persiga algo que en este momento es un delito, que es la venta de productos falsificados en esa venta ambulante. ¿Qué hemos hecho nosotros como alternativa a lo que es una judicialización, digamos, de esa actividad? Pues, por ejemplo, el año pasado ofrecimos planes de ocupación, que hicimos toda una reforma en Barcelona Activa. Perdona porque te estamos dejando un poco para el final, pero respondo. Disculpa, hermano. Después me voy a callar. En Barcelona Activa había unos planes de ocupación para personas en situación de paro, es decir, en situación de que no tenían trabajo, que eran de unos 6 meses. Hemos hecho una reforma para que sean de 1 año, porque son los únicos que pueden regularizar a personas en situación irregular. El año pasado regularizamos a 50 personas que se dedicaban a la venta ambulante y que estaban en situación irregular. Y este año creo que llegaremos a unas 100 regularizaciones a través de planes de ocupación ofrecidos por el Ayuntamiento de Barcelona. Es nuestra competencia, no tenemos más. Me cierro ahí. ¿Es Barcelona una ciudad racista? Sí. Entonces empezamos acá a hablar a partir de ahí. Lo es. Barcelona es una ciudad racista porque Barcelona forma parte de un occidente bienestante, ¿no? De bienestar y con privilegios. Y eso no creo que haya nadie que lo niegue. Y eso se puede atacar de múltiples maneras. Yo antes he presentado algo que creo que no es suficientemente conocido, que es esa perspectiva intercultural, que esa perspectiva lo que pretende es mover del espacio de privilegio, entre otras cosas, pretende muchas más cosas, pero mover del espacio de privilegio a la sociedad mayoritaria, haciéndola moverse un poco de ese espacio, reconociendo que sus saberes no son universales, que nuestros saberes no son universales, sino que son locales, por mucho que los hayamos querido universalizar, que las personas que provienen de otros contextos culturales y de otros lugares tienen saberes, conocimientos, estrategias, vosotros sois un ejemplo, pero este ejemplo, que está muy bien traerlo de países y de ciudades o de lugares del sur, nosotros lo queremos hacer evidente con las personas provenientes de esos, utilizo sur, por utilizar algo, no porque esté de acuerdo con el concepto, bueno, pero es para que nos entendamos, porque hay sures en el norte y nortes en el sur, si hablamos geográficamente, ¿no? Pero dar ese espacio de esos conocimientos a las personas que vienen del sur y que están viviendo en la ciudad de Barcelona, es decir, y las actividades, por ejemplo, que muchas de ellas las hemos hecho precisamente con la entidad, de esos conocimientos que hay de personas que vienen del sur, que ahora son vecinos y vecinas de Barcelona, dar espacios para compartir, para presentar y para dar visibilidad e importancia a esos conocimientos, porque creemos, desde una perspectiva perfectamente, podríamos decir, egoísta, que estamos desaprovechando mucho conocimiento y mucho saber de las personas migradas que viven en la ciudad, pero también porque el reconocimiento de esos saberes, creemos, o creo yo personalmente que soy la responsable política de ese tema, que el conocimiento y reconocimiento de esos saberes tendría que ayudar a ese movimiento de la sociedad mayoritaria, ¿no?, a dejar de ser quien enseña, quien ofrece, quien plantea, y hacer una retirada y tener la capacidad de ser quien aprende, quien incorpora y quien deja espacio a esos saberes. Y cuando hablamos de una perspectiva intercultural, está incluido eso, está incluido la lucha contra el racismo a través de la denuncia, a través del acompañamiento a las víctimas de racismo, pero también a través de una cierta pedagogía que significaría el dar esos espacios a esas personas que tienen esos conocimientos y situar la sociedad mayoritaria en un lugar más de escucha, más de aprendizaje y más de incorporación. Pasa que eso es lento, es poquito a poco, es en esa línea, por ejemplo, de crear esos espacios. Es la tercera vez que te veo. Culpa de ella. Pues la segunda Por ejemplo, la segunda en concreto era una actividad dentro de esas actividades del ayuntamiento de dar esos espacios, tanto a gente que viene, que estaba Sirín, estaban otras personas, tanto a personas que vengáis de otros lugares, como a las personas que tenemos viviendo en Barcelona y que tienen y que vienen de otros orígenes, ¿no? Y eso, pues creando espacios de debate sobre, por ejemplo, tenemos unas actividades que les llamamos los diálogos universales, que sobre una preocupación universal, como puede ser cómo nos planteamos la muerte, cómo nos planteamos el envejecimiento, temas de salud, economías alternativas al capitalismo, pues esos debates los hacemos en la ciudad de Barcelona con un público de la sociedad, podríamos llamar mayoritario, o yo llamo mayoritario, y que en cambio los ponentes, las personas que debaten, son personas de otros contextos culturales, ¿no? Entonces ahí hacemos un cambio de lo que ha sido el rol habitual. Es decir, yo, bueno, aparte de muchas otras actividades que vienen en esa línea, porque sí, evidentemente no es que Barcelona sea una ciudad racista, es que yo, que vengo del ámbito formativo y que he hecho mucha formación sobre racismo, y que mi formación es precisamente explicar cómo y por qué y a través de qué mecanismos el occidente moderno es racista, ¿vale? Considero que todo el occidente moderno, todas las personas que formamos parte del occidente moderno, hemos sido socializadas en un imaginario racista, todas sin excepción. Después podemos algunas tener un cierto reconocimiento, o podemos tener algunas, como García Albiol, pongo un ejemplo, exalcalde de Badalona, la segunda ciudad de Cataluña, que tiene un planteamiento directo, abierto y expansivo de discurso racista, pero él y yo hemos sido socializados en ese imaginario racista, todos. Todo, la modernidad es racismo. Bajo mi punto de vista, la modernidad es racismo. Y todo el occidente moderno, que no es solo Europa y Estados Unidos, sino que afecta a élites de países del sur, por ejemplo, también son occidentales modernos. Las y a élites, modelos institucionales. Y a modelos institucionales. Todo lo que conlleva esa modernidad y ese occidente moderno, todo lo que conlleva, una de las bases, tiene muchas, pero uno de los pilares es el racismo basado en la idea de que hay una línea evolutiva de progreso y de desarrollo en la cual el occidente moderno es el que está más cerca de una perfección y todos los demás están en un determinado grado de atraso, de error o de lo que sea que les sitúa lejos de esa perfección del occidente moderno. Y en eso es una de las bases, de, yo creo, del colonialismo, y en eso hemos sido socializados todas las personas de las sociedades o todos los grupos en otras sociedades que pertenecemos al occidente. Votar a Colón al basurero sería súper efectivo. Bueno, y perdona porque sí, hemos arrincolado, porque hemos entrado directamente. Entre otras cosas, estamos en un proyecto de radio en Bolivia, ¿no? Y yo emito mucho, y yo le hago la barbaridad a todos los funcionarios de los estados de todo el mundo de grabar sus reuniones y emitirlas. Y ha resultado un formato de radio de máximo interés. Emitir reuniones, obviamente esta no es una reunión grave ni nada, no vamos a negociar nada, pero normalmente grabo reuniones y emito reuniones, y entonces ya mi público sabe que algún día pueden escuchar una reunión, porque es como correr el velo, ¿no? ¡Ay, cómo reunirse con el Ayuntamiento de Barcelona! Es así como la va a escuchar la gente. Pues algo un poco en la línea, pero incluso más, digamos, más potente, recuerdo que lo hacía Tomás Sankara, que fue durante 4 años presidente muy revolucionario de Burkina Faso, y que por lo revolucionario y por las cosas que demostró que un pequeño país como Burkina Faso podía hacer, teniendo pocos recursos propios, contando nada más con la mano de obra y el esfuerzo de las personas de Burkina Faso, que por cierto Burkina Faso quiere decir país de las personas íntegras, y fue el nombre que le puso Tomás Sankara, y precisamente el esfuerzo de transparencia, y teniendo en cuenta que en un lugar donde en aquel momento, porque era del 83 al 87 creo, pues la televisión no llegaba a muchos lugares del país, en donde las radios sí que llegaban, pues se radiaban todos los debates que había en el Parlamento, en el Congreso, todas las reuniones se radiaban y en directo. Bueno, pero eso no es más revolucionario que lo que nosotras. Yo, por ejemplo, si tengo una reunión con el gobierno municipal de La Paz para resolver un problema de los burdeles en autogestión, la grabo y la emito. Entonces sí que es tan revolucionario, porque muestra... Sí, esta reunión no es muy revolucionaria, sí, pero... Por eso te digo, no, que es revolucionario, es decir, que lo empezó a hacer en toda reunión interna de gobierno, lo hacía Tomás Sankara, radiaba todo, y entonces la gente estaba siguiendo el día a día del país y las reuniones que había, las decisiones que se estaban tomando sobre su futuro, y las estaban siguiendo en directo. En directo. Y todas, además, ¿eh? No había... Hoy hay una comisión plenaria que está abierta al público y por lo tanto hoy la grabamos. No, es decir, lo que se hacía, se estaba grabando y en directo, o sea, se estaba emitiendo y en directo. Y así las personas seguían los debates pues sobre las cosas importantes para ellos en directo y en el momento y en cualquier reunión. No había... Sí. No, me parece. Y es que además que realmente las radios, de la misma manera que creo que las ciudades podemos ser un contrapoder a los estados, las radios es un contrapoder, las radios son un contrapoder a la televisión. Sí, claro. No, son... Mira, haces una foto antes. Muy bien. Venga. ¿Seguimos? Bueno, yo soy Lola López y soy comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona. Y quería explicar, para empezar un poquito, el porqué de un nombre tan largo, ¿no? Es decir, qué cosas llevo yo, ¿no? O qué cosas políticamente dependen de mí o le tengo una responsabilidad. Primero, en temas de inmigración, en aquello que atañe a las ciudades, que en cuanto a competencias de inmigración son limitadas, pero tenemos, porque al final las personas migradas, al final no, al principio, cuando llegan a la ciudad, son vecinos y vecinas de Barcelona y entonces están en una situación a veces administrativa y tan muy complicada por la ley de extranjería, pero nosotros trabajamos con ellos como vecinos y vecinas, pero independientemente desde este gobierno, anteriormente no, independientemente de su situación de regularidad o irregularidad administrativa, como se encuentra, para nosotros son vecinos. Interculturalidad, porque de alguna manera es el enfoque o la perspectiva que le damos a la presencia en la ciudad de personas de diferentes contextos culturales, en diferentes situaciones también administrativas por un tema de inmigración, pero también por cuestiones, digamos, de diversidad interna, porque de mí también depende, por ejemplo, todo el tema relativo al pueblo gitano, que es la minoría que tenemos en este país desde hace 600 años y quiere decir que continúan y están en una situación de exclusión. Y la interculturalidad frente a un modelo que sería de asimilación o de multiculturalismo, la interculturalidad lo que quiere es trabajar la equidad para todos los vecinos y vecinas, incorporando sus diferentes maneras de pensar, sus diferentes creencias religiosas, sus diferentes perspectivas y cosmologías, ¿no? Valorando esa diversidad, pero también intentando con mucha suerte incorporarla pues en los ámbitos de decisión, que haya una participación, que haya un reconocimiento, luchando mucho porque los derechos sean los mismos, pero de alguna manera la interculturalidad lo que dice es que los derechos se han de garantizar, pero con los derechos solos no se acaba de tener el mismo lugar en esta sociedad, por lo tanto hay que ir más allá. Las cosas siempre dejamos a alguien fuera, y por eso ese nombre, ese título, ese llamado, como que tan largo para que todo el mundo se sienta incluido. Perdón, que hizo una presentación un poco larga, pero era para explicar por qué ese título. Qué gracia. Estamos escuchando una reunión convertida en barricada con Lola López Fernández, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, realizada hace pocos días en la mera, mera ciudad de Barcelona. María, si no te importa, también me gustaría hacerte a ti en conferencia, escuchándoos. Bueno, evidentemente, me impresiona el trabajo que hacéis, pero en mi relación, sobre todo desde que estoy en el ayuntamiento, que me genera contradicciones, me genera contradicciones, porque cuando estás fuera tienes un posicionamiento y cuando estás dentro eres consciente de que en cierta medida te institucionalizas. Cuando entiendes las lógicas internas, no puedes evitar institucionalizarte un poco. Cuando entiendes las lógicas de funcionamiento internas, entonces siempre tienes esa duda de si cambias más desde dentro o desde fuera, y tengo, por supuesto, muchas contradicciones. Yo no soy parte de ningún partido político, y cuando me invitaron a formar parte del gobierno y que fuera comisionada de inmigración, pues también se me planteó, no me apetecía, no era algo que me alegrara excesivamente, pero la cosa era, he estado tanto tiempo fuera luchando por algunas cosas, y ahora que tengo la posibilidad de entrar, a ver si las cambio desde dentro, pues se me planteó esa duda. Y una de las dudas que me han planteado últimamente, y que tiene algo que ver con lo que tú decías, es respecto a ese trabajo que precisamente comentaba, que estamos haciendo desde el ayuntamiento, lo que estoy haciendo desde mi área, que estoy intentando hacer desde mi área, de hacer esa, casi podríamos decir, pedagogía, ese intento muy medido de mover a sectores de la sociedad, del lugar en el que se encuentran, pues planteándoles planteando a veces ese cambio de rol, ¿no? de quién escucha y quién habla, de quién enseña y quién aprende, de quién guía y quién sigue. He tenido conversaciones con personas, en concreto con mujeres además muy activistas, que me lo planteaban desde una perspectiva muy concreta, como un error, ¿no? Me decían, como si fuera contradictorio, yo creo que no lo es, pero me lo planteaban como si fuera contradictorio, que ese trabajo, podríamos decir, hacia las personas, hacia la conciencia personal, podríamos decir, de algunos ciudadanos, hacia el cambio de grupos, etcétera, que pertenecen a esa sociedad mayoritaria, que de alguna manera les parecía un error porque no se trabajaba lo estructural, se trabajaba desde afectando a lo personal, a las reflexiones de esas personas que ponemos en esos espacios, y como si eso desactivara el trabajo más estructural. Y a mí me da la sensación de que no, de que hay muchas cosas que se pueden trabajar desde la propia persona, desde la conciencia, desde el cuerpo, y eso no solo no elimina, sino que es un elemento más para trabajar lo estructural. Y tenía con Ainhoa, que es una mujer muy activista y muy con mucha fuerza, y le pedí ir a comer con ella para comentar esas contradicciones. Le dije, Ainhoa, quiero ir a comer contigo, que estás aquello en el activismo duro de tal, pues contradicciones que yo tengo, ¿no? Y respecto al trabajo que hacemos, me planteaba eso como una contradicción. Y tú que dices que se trabaja desde lo personal, desde el cuerpo, te quería pedir tu opinión. Bueno, si crees que eso también modifica lo estructural yo siento, es un error. Es un error desde una institución, me refiero, no desde el trabajo tuyo, seguro que no. Me refiero a un error darle a veces ese enfoque desde una institución también. Sí, bueno, yo siento que, voy a hablarle cómo nos ha funcionado a nosotras en nuestras redes, que, primero hemos tenido que vernos, porque, por ejemplo, en Guatemala estamos no puedo yo ir a decirle a las mujeres, a los grupos, decirles, vamos a eliminar la discriminación si yo soy discriminadora. Entonces son como procesos que pasan primero por mi cuerpo, por mis reflexiones, y entonces, habiendo ya pasado como por esto, sí siento que nos da mucha más fuerza, porque en nuestros procesos, por ejemplo, no somos, claro, el equipo de actoras somos 9 personas, pero fuera de esto estamos como acompañando redes en aproximadamente 500 mujeres que están, o sea, en red, en sus comunidades, como planteando cosas nuevas, planteando como poderes, ¿no? Como espacios muy propios dentro de sus comunidades donde ellas van transformando también esos imaginarios de las autoridades comunitarias. Sí sentimos, bueno, a nosotros nos ha funcionado como el ir trabajando qué hay dentro de mí. Entonces, al hacer esto, me permite como estructurar de una forma más consciente y reflexiva con otras, como ir armando cosas, qué queremos hacer juntas. Sentimos que eso es un punto importante, y definitivamente a nosotras, bueno, yo siento que no es que me evite ver lo estructural o que funcione, sino que me abre como puertas a poner otras ideas o como otros puntos que podrían formar parte de esto, de estas estructuras tan, tan cuadradas, ¿no? Entonces, a nosotras nos ha funcionado como para crear redes y estructuras que funcionan a nivel social. Y yo, una de mis dudas, perdonadme, pero os aprovecho para preguntaros cosas que tengo aquí. Claro, una de mis dudas es si eso se puede hacer desde una institución. Es decir, si ese enfoque se puede hacer desde una institución o ese enfoque solo se puede hacer desde fuera de las instituciones. Si a mí me permites tomar la palabra nuevamente y con el permiso de las compañeras, yo soy radicalmente, pero de forma muy radical, contraria a que la institución, yo he visto, es un taller poético, es una cosa muy sagrada lo que hace la compañera, muy valiosa y muy honesta y muy sentida. Si eso va de la mano de la institución, se pudre. Eso tiene que nacer desde dentro y tiene que ser autónomo, porque además puede ser muy efectivo, porque es una especie de amortiguador frente a la frustración histórica que tenemos frente a la justicia. Pero la institución tiene una agenda y una responsabilidad histórica que cumplir. Cuando a nosotras nos vienen que quiero darte un tallercito, nosotros lo sacamos tostando almanaques. Porque la institución siempre quiere darnos tallercitos y justificarse su existencia, justificar sus salarios, justificar su poder y además sacarnos foto. La institución tiene que cumplir. Ustedes tienen, o sea, yo no sé si tú tienes poder o no. Yo no sé si Ada Colau tiene poder o no, pero algo estás haciendo aquí. Tu lugar es distinto del mío. Entonces, tienen un presupuesto, tienen un conjunto de infraestructuras. Por ejemplo, en serio, si tú me haces sensibilización contra el racismo, yo creo que ese es un trabajo inocuo. Pero si tú sacas, vuelvo a mi obsesión, sacas la estatua de Colón de donde está, generas la discusión en torno de la descolonización de Barcelona, no de La Paz Bolivia, no de Guatemala, no de, porque les encanta decirnos, ah, ya en el tercer mundo. La descolonización de Barcelona es importante. Y esa es una responsabilidad institucional. Yo lo que intento hacer, y bueno, ya te digo, con todas las contradicciones y tal, es de alguna manera generar previamente el debate desde la institución a sacar la estatua. Porque yo tengo la sensación, a veces cuando se habla con personas que quieren luchar contra el racismo, y yo creo que se parte a veces de una idea, yo a veces diría incluso que más positiva que la mía. Personas racializadas parten antes de una idea que yo creo que es más positiva que la mía respecto a la sociedad mayoritaria, que es que a las personas en general les importe ser racistas. Yo creo que a la mayoría no. Entonces, yo creo que hay mucha gente a la que no le importa saber si es racista o no. Entonces, cuando en la lucha, por ejemplo, contra el racismo o contra las desigualdades o contra la mentalidad colonial se va de frente, tienes aliados en los que ya están muy sensibilizados. A los que no, hacen un merci, pasa. Entonces, mi pregunta es, desde la institución tenemos, porque yo me lo tomo como una responsabilidad, a lo mejor me estoy equivocando, desde la institución tenemos la responsabilidad de extender ese debate, de extender, de hacer una cierta pedagogía para que aquellas personas que cuando les dicen que hay mucho racismo en la sociedad, la institución tiene que hacer cosas simbólicas, yo creo que sí, como lo de la estatua de Colón, pero yo creo que, por ejemplo, la estatua de no, la otra, la del esclavista, ha pasado solamente desapercibida. Porque no tiene el prestigio de Colón. Y te digo, tú tienes poco tiempo, cuidado. Tú tienes poco tiempo para hacer. Sí, pero tiene efecto. Nosotras tenemos más tiempo que tú, más tiempo histórico que tú, porque nosotras tenemos agendas de 20, de 30 años. Tú tienes que cumplir una agenda de 5. Sí, pero para mí, la estatua, o sea, por ejemplo, sacar la estatua de Colón, yo lo vería más como la culminación de todo un proceso, digamos, de debate, de sensibilización, de incluso pedagógico con la sociedad, que culminara con eso, que empezar con eso, porque si no, yo creo que se saca, se enfadarán unos cuantos, se remodelará la plaza y de aquí a un año no se volverá a ver que había una estatua de Colón. ¿Esto querías hablar, no? Sí, yo acho que muito mais do que uma questão pedagógica que o Estado pode trabalhar, é a questão do que as pessoas compreendem que é racismo, o que é xenofobia, porque racismo, a partir da minha compreensão, não é a mesma que a sua. Já começa desse princípio. Estamos escuchando una reunión convertida en barricada con Lola López Fernández, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, realizada hace pocos días en la mera, mera ciudad de Barcelona. Funcionaria pública, entre comillas, porque uno es funcionario público cuando conviene y cuando no conviene no es funcionario público. Yo soy contratista del Estado, o sea, a mí me contratan por 10 meses y cuando a los 10 meses se acaba mi contrato, deciden si me vuelven a contratar o no me vuelven a contratar. Y a mí me pagan un salario integral, a mí me pagan un salario desde el cual yo tengo que pagar pensión y salud y unos descuentos de ley, ¿cierto? Entonces, en teoría, yo soy una contratista externa, pero cuando funciona, lo llaman a uno funcionario público. Y entiendo un poco el llamado a la compañera y te entiendo perfectamente, porque yo hice parte de una alcaldía de izquierda, que fue la alcaldía de Gustavo Petro, y sobreviví, porque a todos los funcionarios públicos de la alcaldía de izquierda los echaron directamente, y yo logré sobrevivir a la alcaldía del actual alcalde de Bogotá. Y he entendido las dos dinámicas, que si bien el ser funcionario público tiene un tiempo de duración y tiene unos alcances, que uno no puede llegar y un día levantarse e ir a tomar la estatua de Colón. Puede. De repente. Uno puede. Siempre dice que no puede, pero puede. Quiero mencionar que hay unos mínimos. Y que cuando uno tiene un lineamiento, yo no sé si eso funcione o no, pero yo lo vi, de con unos pensamientos más sociales, más integrales, un poco más pensados desde el territorio, desde unos mínimos de respeto, si hay cosas que tienen cierta habilidad, pero no del todo. O sea, yo en la alcaldía de izquierda también vi unas cosas muy incorrectas, muy mal hechas. Al igual que ahora las entiendo. De estoy pasando hojas de vida buscando trabajo, les recomiendo si les hago trabajo en Colombia, porque me agota la función pública. ¿Por qué? Porque uno cuando es funcionario público, uno jura servir al ciudadano, es lo primero, ¿cierto? Uno tendría que tener respeto por la autonomía y los mandatos de las comunidades por encima de la función o de los mandatos administrativos de la alcaldía, y tener un conocimiento del territorio. Y eso en una ciudad como Barcelona, a la hora de la verdad, es sencillo, porque Barcelona no se va en un metro y lo conoce, pero en una ciudad como Bogotá, donde hay barrios donde uno no puede entrar, es otra cosa. Y cuando yo ahora como funcionaria pública lo vivo, uno intenta internamente dar debates que son debates perdidos, porque el funcionario público debería ser un mandato social y resulta que se personaliza, se convierte en una cuestión de voluntades personales, ¿me hago entender? Entonces, si yo como funcionaria pública tengo la voluntad de pararme y decir la institución no va a instrumentalizar estos procesos y no les va a tomar la foto, sino que los mismos procesos van a decidir qué es lo que se registra y qué es lo que no se registra, y a qué reunión van y a qué reunión no van, y no se les obliga, entonces ya uno termina siendo como el observado que en cualquier momento se acaba el contrato. Entonces es como los ires y venires de la función pública, pero ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer muchas cosas, y yo creo que es impopular ir de frente, siempre lo va a hacer, siempre uno va a ser impopular cuando va de frente con las cosas, pero es cierto que yo estoy de acuerdo con la estatua, el tema de la estatua de Colón. Entiendo, porque yo lo que les cuento, vivo en Bogotá y hago parte de la función pública, pero sí que sería... A veces uno, el tema de la pedagogía y de los talleres en una ciudad como Barcelona, que más que la gente que vive acá, porque eso sí lo reivindico, y digo que si hay un lugar en el mundo que he visitado abierto, zurdo y claro políticamente, es acá. Porque yo he visitado bastantes lugares del mundo, y acá, por lo menos uno acá en la alcaldía, se puede reunir y hablar de estos temas. En otros lugares del mundo, bueno. Esto es un milagro, hermano. Esto es un milagro. Por eso quiero aprovecharlo. Esto es un milagro. Esto es un milagro. Hoy sí, mañana ya no. No, yo hoy no, porque vienes de la mano de Lola. No. Esto es un... Y tal vez por las características de ella. Lo que está sucediendo para la gente que me escucha por la radio es un milagro. Pero yo ya lo he hecho dos veces, o sea, yo soy una mujer milagrosa. Puede que seas una mujer milagrosa, yo que soy una mujer peligrosa y que voy de frente, esto es un milagro. No, ella es milagrosa, tú eres peligrosa, que es diferente. Ahí nos complementamos, pero lo, y lo reconozco. No, porque lo que te pasa a ti no lo generalices, no es tan fácil. A mí me sirve, o sea, más allá de lo que al final pase con la estatua de Colón, tú haces una petición y yo la hago llegar. Que ya no se ha llegado por otros lados, pero quiero decir, con tu manera de expresarlo, me gustaría que me lo hicieras llegar y yo la canalizo. Me va muy bien el tema de la estatua de Colón, es decir, porque yo estoy de acuerdo, o sea, por lo tanto me va bien en el sentido de a ver cuál podría ser el proceso, digamos, ¿no? Y ahí es donde a lo mejor no lo vemos igual, en el ir de frente o en una manera que es la, no, eso sí que no es la mía, desde que estoy en el ayuntamiento, es la mía desde siempre. O sea, yo, mi manera de trabajar siempre ha sido, me llaman para o alguien que yo conozco para hacer una formación en el sitio más alejado de mi pensamiento, y es allí al que quiero ir. Yo también. Y voy, pero yo voy de una manera diferente. Yo voy de otra. Y ahí es donde quizá. Entonces, volviendo al tema de la estatua de Colón, mi opción sería, si pudiera diseñarla, digamos, que luego hay muchos imperativos por aquí, por allá, y las cosas no salen. Pero si yo pudiera diseñar y llevar adelante, mi idea sería generar un debate en la ciudad, generar unos espacios, hacer visible el significado de la estatua de Colón y hacer los cambios, digamos, en la mentalidad de la gente, por poner ese debate sobre la mesa, por hablar sobre ello, para que al final, en lugar de ser, por ejemplo, vosotras o unos pequeñísimos grupos de la ciudad, la gente de Barcelona, en líneas generales, o al menos, si no en una mayoría, en un porcentaje importante, se sintieran incómodos con la estatua, y fuera la ciudadanía la que lo pidiera. Ese sería mi diseño. Y ahí es donde yo creo que de frente no se consigue demasiado. Es decir, no te dan cinco gestiones para ese diseño. No te dan cinco gestiones. Ahí voy a los tiempos burocráticos. Es decir, tú tienes una gestión que es un tiempo histórico distinto al del movimiento social. Ya. Si ADA lanzara una cosa así, porque lo hizo con el rey en media hora, y es eso lo que a mí me molesta. Con el rey no hubo ni que hay que sensibilizar, porque bueno, aquí hay monarquistas, porque además mover al rey es incluso ilegal, aquí no se pueden insultar al rey. Bueno, esa parte no la sabía. Pero bueno, no hubo tanto lío. Yo me acuerdo tanto del gesto. Pero creo que lo llevó al sótano, lo cambió de lugar. Es decir, no, con la del rey. Con la del rey, mero, mero. Beso del rey, sí. Entonces, hay tiempos históricos. Hay tiempos históricos. Y yo creo que... Yo quisiera decir una cosa, perdón, hermana, bien cortito. Es decir, la agenda de la institución no es la agenda del movimiento. No. La agenda de la institución no. Es en base a los presupuestos, las infraestructuras, el marco jurídico que tiene. Por lo tanto, tienen grandes posibilidades de hacer muchas cosas. Y si no las hacen, es porque no se animan por mantener falsos equilibrios. En serio, yo creo que la coherencia con el ideario político hay que tenerla. Y es una coherencia que yo no soy quien aquí para exigirla, pero en mi país yo lo exijo. Yo exijo coherencia con el ideario político. Igual también hay lo que yo veía. Perdona, que ya sería. Para hacer la pregunta sobre la... No la pregunta, pero la provocación sobre la igualdad de la comunicación acá. Porque sé que en todos los países que nos vamos a hablar un poco sobre cómo la narrativa sobre los procesos que se pasan, de cómo la gente está se percibiendo. No solamente entre nosotros, en la comunicación de izquierda, la comunicación que viene de abajo, no solamente en espacio, pero la reglamentación de lo que están hablando en la media mainstream. Y bueno, pues ha hecho ahora una pesquisa en los medios en Barcelona, y cuando busco la palabra negro, en la mayoría de las veces es como, ¿cómo no pasar por los puntos negros de la ciudad? Y los puntos negros acá están siendo que son los puntos de criminalidad, los puntos de prostitución, los puntos de las cosas que la sociedad piensa que no son dignas, y así están ahí aliados, por ejemplo, a mi cuero y piel. Entonces que ahí estoy haciendo una... Quiero postular aquí a la necesidad de hacer una busca específica y una lucha específica por las reglamentaciones de esos espacios. Y de hecho, un monitoreamiento sobre cómo eso está pasando. Sé que acá tenemos un centro de investigación, sé que tenemos varias organizaciones y bien, que están haciendo un buenísimo trabajo de comunicación abierta y pública, pero tenemos que pensar cómo estos medios, que eso sí también construyen la narrativa, la idea de que es la mujer, de que es el negro, de que los inmigrantes, nosotros estamos en un barco acá que es lleno de inmigrantes, esto siempre hay pasando por mucha gente que, por cierto, tiene que pasar por una otra historia narrativa para estar acá. Y esto, como estoy preocupada con esto, porque si yo vengo acá y miro y voy a buscar en Google sobre qué Barcelona piensa sobre los negros, qué piensa, y las cinco primeras materias son cómo evitar los puntos con personas que se parecen a yo. Entonces que ahí me parece un poco... ¿Qué has puesto en Google para que te salga? Negro en Barcelona. Clarísimo. Venga, vamos a ver. Yo busco como punto negro y ahí... Que eso, que incluso cuando ha leído puntos, estoy haciendo con los puntos de la cultura negra, así que porque se busca eso en Brasil, eso no va a pasar. Sí. Pero no, cuando fue leído, no, en los puntos de la cultura. A mí lo primero que me sale es un restaurante que se llama Negro. Ay, tenemos lo de que mostré en Telegram. Claro, ahí está. Restaurante Negro, caray, claro. Todo me sale. He puesto Negro Barcelona y me sale 10 veces. Restaurante negro, bar negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro, negro Restaurante Negro. Restaurante Negro. Que miramos las mismas cosas, no te digo. Bueno, trabajos de negro en Barcelona, pero es camarero para el restaurante ese. O sea que... Entonces, empezar a no intentar, pero exactamente lograr a buscar. Sí, lo siguiente que me sale es el trabajo en negro. Que el trabajo en negro es el trabajo irregular, ¿no? Esto para mí. Luego me sale una lotería, lotería gato negro. No, la pregunta exactamente es cómo eso está, cómo está la no exactamente la. Y luego si me sale domingo negro, que es algo negativo. Pero ¿cómo es la preocupación con eso, con la narrativa, con la búsqueda de la construcción de nuevas narrativas, el monitoreamiento, cómo se está toda esta conversa con la prensa local? Porque eso sí se pasa. No, aquí hay dos ámbitos claramente diferenciados, ¿eh? Uno es el de comunicación del ayuntamiento y otro es el de los medios de comunicación, en los que nuestra incidencia, sí. Y más como un gobierno de izquierdas que no tenemos control, ni ningún medio importante afín, todos los medios, digamos, afines a este gobierno son medios de comunicación muy secundarios, porque somos un gobierno sin ningún apadrinamiento ni de bancos, ni de grandes familias, ni de nada, con lo cual nuestro acceso a los medios de comunicación es a medios de comunicación, podríamos decir, relativamente marginales. Sí. Los grandes medios de comunicación los tenemos en contra. Y ese sería un tema. En ese tema nosotros lo que hemos trabajado desde este gobierno es la inclusión en los canales de comunicación del ayuntamiento, por ejemplo cuando se hace una rueda de prensa tal, de los medios de comunicación de las comunidades migrantes. Es decir, hemos hecho todo un mailing de los medios de comunicación, tanto digitales como en papel, etcétera, de que además se hacen muchos de ellos en otras lenguas, en chino, en urdu, en tal, y hemos hecho alguna jornada y algún encuentro aquí en el ayuntamiento, se han encontrado esos medios de comunicación con prensa del ayuntamiento para incorporarles, por ejemplo, cuando hay algún comunicado, cuando hay alguna noticia, cuando el ayuntamiento comunica que estos medios estén también, ¿no? Y reciban la comunicación. Y luego hemos hecho, y sinceramente, aquel día había una noticia, ahora no recuerdo cuál era, que había salido la sentencia de la manada. ¿Sentencia? De la manada. Sí. Y habíamos convocado a periodistas y medios variamente alternativos, aunque bastante importantes, a una sesión de trabajo, en ese caso concreto, del tema del Islam, es decir, del tratamiento bastante islamófobo, digamos, cuando se habla de personas musulmanas por parte de medios de comunicación con un montón de entidades de personas musulmanas para trabajar esa perspectiva con los medios de comunicación. Y digo con poco éxito. Quiero pensar que fue porque había el tema de la manada y todos los periodistas estaban convocados a hablar de ello, pero realmente habían confirmado bastantes y no vinieron. También es que fue realmente una tarde pues muy, muy especial, ¿no? Pero ahí volvemos otra vez a lo mismo. Es desde el ayuntamiento que yo tengo que trabajar con los medios de comunicación y juntar a las entidades de personas musulmanas con medios de comunicación para que estos medios de comunicación no tengan un discurso islamófobo. Eso lo tengo que hacer desde el ayuntamiento. Esa es mi duda. Duda que planteaba antes. Yo lo hago. No, para la comunicación era algo muy importante. Aquí diciendo que no va a ser. Estamos escuchando una reunión convertida en barricada con Lola López Fernández, comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad del Ayuntamiento de Barcelona, realizada hace pocos días en la mera, mera ciudad de Barcelona. De otros orígenes, son provenientes de América Latina, de África del Norte, África Negra, la comunicación del ayuntamiento, las banderolas, los carteles y tal, era, vamos, de un blanco, además de un blanco de mi tono de piel, de mis ojos, no, ni siquiera de un moreno de Andalucía, ¿no? Ahí sí que hemos hecho, por ejemplo, un trabajo con comunicación, falta mucho, ¿eh? Porque además muchas veces las campañas comunicativas se hacen externamente, es decir, actualmente hay muchísimos servicios externalizados de campañas de comunicación, sí. Muchas de ellas son externalizadas y ahí es más difícil de llegar. La comunicación interna del ayuntamiento ha habido un cambio, al menos eso nos dicen precisamente las personas racializadas, ¿no? Sí. Que ahora se sienten incluidas en muchas de las campañas del ayuntamiento, ¿no? Simplemente en campañas visuales, ¿no? Por ejemplo, en los planes de actuación de municipales, el PAM, que es como, digamos, todo lo que se va a hacer en los siguientes años cuando entramos, pues en todas las campañas del PAM, pues incluso es que cogimos los carteles y calculamos y estaba clavado el porcentaje de personas racializadas con el porcentaje de personas de resultados. Pero eso ya lo hace Benetton. Sí. ¿Eh? Eso ya lo hace Benetton. Sí, pero no lo hacen las instituciones. No, es que no, pero detrás de las empresas muchas veces vamos a las instituciones. Benetton no hace un porcentaje ni pone muchos colores porque queda muy bien. Por eso, yo lo estoy diciendo con mucha ironía. Pero nosotros hacemos no es poner color, sino es intentar reflejar en edad, en color, en todo lo que quieras, que en la comunicación del ayuntamiento esté reflejada la realidad de la ciudad. ¿Vale? Y la realidad ¿Qué es lo más trascendente que estás haciendo? Lo más trascendente que estoy haciendo. Yo diría, y quizá que más que lo más trascendente, bueno, si pusiéramos en líneas generales, si tuviera que decir solo una frase, diría que estoy luchando mucho y en algunos casos consiguiéndolo, visibilizar y de una manera muy digna, con mucha dignificando mucho. La presencia de colectivos marginados en la ciudad. Si lo tuviera que resumir en una frase. Visibilizar y con mucha dignidad, y visibilizar mucho los colectivos marginales con los cuales trabajo y colectivos marginales que no son mi ámbito, ¿vale? Como sería diversidad funcional u otras cosas, pero dentro de lo que es mi ámbito, visibilizar mucho y muy, con mucha dignidad, con recuperación de la memoria histórica, etcétera, los colectivos más marginados. Te diría que posiblemente eso es lo que más haya hecho. Y ese es el reconocimiento que tengo por parte de esos colectivos. Te hablo, por ejemplo, de Pueblo Gitano. ¿Vale? Yo creo que no he modificado las condiciones económicas, laborales, especialmente el Pueblo Gitano. Pero me manifiestan, y yo creo que eso es lo que no hemos podido hacer más mejor, que Barcelona ahora es gitana. Y que los gitanos forman parte de Barcelona y que se sienten representados a ese nivel por el ayuntamiento. Que por primera vez se sienten reconocidos como un colectivo de la ciudad. ¿Vale? Y visibilizados como un colectivo importante. Eso lo ha manifestado también, por ejemplo, las comunidades musulmanas, en toda la lucha que hemos hecho contra la islamofobia y en la visibilización en positivo y tal de las comunidades musulmanas en la ciudad. Yo diría que minorías religiosas me dicen lo mismo, porque un tema es la islamofobia, otro tema son otras minorías religiosas, que hay muchas. Yo diría que posiblemente eso es lo más trascendental que haya hecho. Esa dignificación y visibilización de colectivos absolutamente marginados e invisibilizados en toda la ciudad. Bueno, y ahí me gustaría enlazar un poco con la pregunta que hacías. O sea, ¿es esto lo que tiene que hacer? ¿Es esto un cambio estructural? O sea, yo creo que me pregunta. Sí. O sea, yo creo que sí, porque estás cambiando imaginarios, conciencias. Poco a poco, es un trabajo a largo aliento y estando absolutamente de acuerdo que los tiempos son muy diferentes del movimiento con la estructura institucional, sí, yo sí que creo que hay que apostarle al cambio de mentalidad, al cambio. Yo creo que ese cambio incide en el cambio. Yo tengo esa mirada, porque esa mirada me venía desde fuera del ayuntamiento. Y esa mirada, yo creo que es la mirada que tengo, y eso a lo mejor Eva, que trabaja conmigo, puede decir si es verdad o no, o si lo consigo o no. Esa mirada la tengo en cualquier acto que hago. Es decir, y cuando digo acto no me refiero a un acto público, me refiero a una actividad o algo, ¿no? Cuando a mí me llama, por ejemplo, un periodista y me pide hablar de la situación, vuelvo al pueblo gitano, ¿no? Del pueblo gitano en la ciudad de Barcelona y de la relación con el ayuntamiento, yo le doy contactos a gente gitana, no hablo yo. En realidad, yo, si me buscáis en prensa, veréis que no hablo mucho en prensa, ¿no? En cambio, si buscas, por ejemplo, temas sobre la islamofobia, el ayuntamiento de la islamofobia en Barcelona, el pueblo gitano en Barcelona, veréis que hay muchas personas que hablan, ¿eh? Y que están hablando por sí mismas, porque yo, cuando se me llama, yo puedo dar mi opinión, ¿vale? Y puedo dar mi opinión y decir que el ayuntamiento intenta hacer esto, pero siempre les conecto con entidades de pueblo gitano, con personas musulmanas, con entidades de personas migrantes, etcétera. Cuando tenemos un consejo municipal de inmigración de Barcelona, donde ahora mismo, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo con una contratación externa a personas migradas, por supuesto. Por ejemplo, en mi área, todo el personal, para ser funcionario hay que tener nacionalidad española, y ahí yo no puedo hacer nada porque es la ley. Pero tenemos muchos contratos externalizados. Que es una ley xenófoba. Sí, absolutamente, en la cual estamos en contra. Pero como cada vez hay menos funcionariado, porque la ley de funcionariado tiende a eliminar, digamos, y a externalizarlo todo, en mi área, porque lo conté el otro día, porque fue una pregunta de las personas que están encerradas en la escuela Massana, las personas migrantes, pedían que hubiera una mayor visibilidad de personas racializadas, es decir, de la realidad diversa de la ciudad en las instituciones. La ley de funcionariado no lo permite, pero en mi área, por ejemplo, en los equipos externalizados hay exactamente, porque pedí a todos los directores que me lo contabilizaran, tantas personas trabajando, tantas, etcétera, no es exactamente un 40% de personas de orígenes diversos o racializadas trabajando allí donde podemos poner algunas ideas, pues tenemos un 40%, por ejemplo. Y eso es una cosa que, o sea, esa idea de generar esos espacios y esa visibilidad y acortar el espacio y la visibilidad de la sociedad mayoritaria, yo lo tengo prácticamente en cualquier acción, en cualquier contratación, en cualquier cosa. Y en el caso, por ejemplo, como digo, del Consejo Municipal de Inmigración, tenemos ciertos colectivos de personas migradas que están, podríamos decir, como muy instalados, podríamos decir, ¿no? Y todo el que hace un trabajo muy potente y nos marcan mucho las políticas, el Consejo, que son entidades de personas migradas, yo tengo la sensación de que nos faltan entidades un poco más reivindicativas, ¿vale? Que me darán por saco si están en el Consejo, pero las estamos yendo a buscar para que entren. He de decir que algunas no quieren porque consideran que el Consejo es demasiado, está demasiado institucionalizado, pero yo, claro, está institucionalizado porque venid a dar por saco, ¿no? Es decir, venid a dar por saco, ¿por qué? Por los tiempos. Porque yo ahora, si intento que se me vienen con una demanda, darle todo el impulso que puedo, pero yo me voy a ir de aquí a un año. Entonces yo lo que quiero es que haya un Consejo Municipal de Inmigración. Continúo dando por saco una vez que me he ido yo, y continúo dando por saco también al siguiente, ¿no? Y con el Consejo Municipal del Pueblo Gitano, lo mismo. Es decir, me gusta e incentivo que aquellas personas que no están en el Consejo porque lo ven muy institucionalizado entren, para precisamente que desinstitucionalizarlo un poco y que tenga una capacidad, digamos, de enfrentamiento con la institución. Insisto, a veces me complica la vida, lógicamente, porque si pido que venga gente cañera, me dan caña. Es lo que tiene, ¿no? Pero es eso, es decir, a mí, y con, por ejemplo, con las minorías religiosas y con las entidades musulmanas, pues he intentado lo mismo. Es decir, por ejemplo, el Día Mundial de Lucha contra la Islamofobia, no se había hecho nunca nada en Barcelona, y aquí lo ha presidido la alcaldesa y ha leído el comunicado de las personas migradas. Hemos hecho un encuentro en el Salón de Sen, que es la sala más nueva del ayuntamiento, y el Día Mundial de Lucha contra la Islamofobia fue un montón de jóvenes y entidades musulmanas que organizaron el acto y que eran los los protagonistas, 99% del acto son personas técnicas que daban soporte, y el resto de ser. ¿Con qué idea? Con la idea de que cuando se acaben esos tiempos que tú dices, las comunidades musulmanas no vengan a decir hacemos algo el 12 de diciembre, sino que vengan a decir lo hacemos en la Plaza San Jaume o en la Sala de Sen este año. Es decir, que a veces también abriendo esos espacios, el tiempo corto que tú estás se amplía un poco, porque has abierto los espacios donde si estas personas participaban, hombre, yo espero que sigan exigiendo, que no exijan solo un gobierno de izquierdas, que me parece muy bien y yo creo que eso tiene que ser, sino que, digamos, la posibilidad desde la institución de abrir esos espacios, que siempre mi duda, si no estaré desarticulando movimientos externos, abriendo esos espacios, yo espero que no sea así. Pero es mi duda, ¿eh? Es decir, por eso ha sido la pregunta que os he hecho y la pregunta que me sigo haciendo. ¿Hasta qué punto que desde dentro de una institución estés como muy hermanado, podríamos decir, con movimientos sociales, puede desactivar un poco esos movimientos? Yo ahí es mi gran duda. Entonces no sé hasta qué punto intento medirlo mucho. Es que no tienes por qué coger la agenda del movimiento, tienes una agenda propia. Si te apropias de la agenda del movimiento, los desactivas. Pero si tienes una agenda histórica, institucional, propia, y la cumples, y que sea trascendente, no que sea de decoración, no que sea ornamental, entonces el movimiento te va a acompañar, pero no va a perder su agenda. Yo creo, yo lo veo eso clarísimo. Yo vengo de un proceso como el proceso boliviano, que es un proceso fallido. Es un proceso fallido, con unos niveles de corrupción y demás. Pero yo sí que creo que hay una respuesta muy clara para eso. En los casos de Guatemala, por ejemplo, donde la institucionalidad no existe, o sea, yo creo que ese debate es muy... no existe, no se puede dar, porque los movimientos sociales están fuera realmente. Y no, y por ejemplo, actoras de cambio no se plantean en ningún momento incidir, ni interlocutar, ni articularse, para nada, porque es otro espacio, o sea, no existe y al contrario. O sea, yo creo que aquí, en cambio, en Barcelona, y no ahora, sino bastante, que creo que tiene un recorrido histórico importante, hay mucha tradición de un trabajo conjunto con los movimientos sociales. Yo no. Sí, algunos se suavizan debido a eso, pero no necesariamente. Es decir, yo creo que en la medida en que unos se van como suavizando o institucionalizando, aparecen otros, digamos, más, no me gusta la palabra, pero para que nos entendamos, más radicales, ¿no? Y yo creo que en el Ayuntamiento de Barcelona, a día de hoy, es muy difícil para cualquier gobierno de derechas, de izquierdas, ¿no? Puedes tener mayor o menor incidencia o ir más lejos o menos, pero es muy difícil que nadie se plantee gobernar en la ciudad de Barcelona sin una alianza permanente con la gente de los movimientos. Y en eso hay desde los consejos estos municipales el tema de mujer. Lo que pasa es que sí que es verdad que con el tiempo se institucionaliza, pero hay, lo que hay que hacer es, en lugar de desecharlos, que se revitalicen. Pero hay un Consejo Municipal de Inmigración que marca políticas en inmigración. Y que la mayoría, por ejemplo, de las demandas de la gente de la tancada, prácticamente todas, estaban pedidas ya por el Consejo Municipal de Inmigración, tiempo atrás y estaban trabajadas. Por eso la mayoría de las demandas de la tancada, como lo del padrón y tal, el Ayuntamiento de Barcelona saca una nota excelente, porque ya las teníamos pedidas por el propio Consejo Municipal de Inmigración. Y no solo pedidas, sino puestas en un documento y diciendo hay que hacer esto, esto y esto. Y esto se puede hacer desde el Ayuntamiento, y esto desde la Generalitat, y esto desde el Estado. ¿Vale? Y yo creo que eso es parte de la historia de Barcelona. Y no sé hasta qué punto se podría, ni desde la derecha siquiera, gobernar sin tener bastante en cuenta eso. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada.